María de Gleu Falucho, Beatriz Padín, a Márquez, nuestro payador de San Vicente, que es toda la familia de Márquez esta, ¿eh? Tota Boali, de Alejandro Cor, y a Sebastián Foaza, a Clemente García de Lonchán, a Eloísa Daluz de Tempo, a todos, a Segundo González de Madero, de Villa Madero. En la música ahora, luego seguimos saludando a los amigos en este fin de semana.